Bien. Está Diana, desde la agencia periodística Timbó, en Chaco. Desde el Bolsón está nuestra compañera Pato, le mandamos un beso. Y bueno, y ahí esperándolo al Abner, desde Chile, con su inquietando desde el margen, del colectivo. Tomando unas vacaciones. Le estamos dando ahí unos días que para que se reacomode la vida. Y te decía que tengo audio de el comienzo del encuentro, el encuentro nacional en Varela, donde ahí nuestra compañera Diana la chistaron, le dijeron vení, estaban todos ahí poniendo un poco de el cuerpo y la voz en la peatonal de Varela para que para que la gente el fin de semana se acerque. Hubo bastante gente de Varela en el encuentro. Sí, sí. Bueno, vamos a escucharla, ¿ven? Diana, un cachito. Y muy feliz porque, bueno, nos incorporamos a la red en el 2016, creo, en el encuentro de Posadas. Fuimos a la red y participamos de todos los talleres y dijimos, este es nuestro lugar, este es nuestro mundo. Nos incorporamos en ese momento, después fuimos al encuentro de Rosario, de Catamarca. Bueno, el Cano no pudimos ir, ya empezaba la crisis económica. Y después decidimos que se haga en Varela y no pudimos encontrarnos por 3 años, es un montón. Así que las expectativas son más que nada el abrazo, el poder compartir, ver las perspectivas que se vienen con la comunicación, con esta comunicación en territorio colectiva, cómo están atravesando nuestros medios esta situación, estos discursos políticos que están circulando. El encuentro, el abrazo, la discusión, el debate y el aprendizaje siempre, porque todos los talleres de la red, seamos parte o no, en los encuentros aprendemos un montón. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Vamos a actualizar un poco de información a esta hora, el lunes a las 10:18. Te actualizamos del viernes hasta acá, para los que están dormidos, solo que el fin de semana fue de relajo y distensión. Una mujer fue hallada asesinada a puñaladas en las inmediaciones de un basural de la localidad rionegrina de Balsa Las Perlas, ubicada a más de 500 kilómetros de la capital provincial. Sí, por lo que las autoridades investigan un posible femicidio, informaron fuentes judiciales. El hallazgo del cuerpo de la víctima tuvo lugar el sábado por la tarde en la ruta 76, a unos 400 kilómetros de la ruta 74 y a unos 3 kilómetros aproximadamente de Balsa Las Perlas, en la zona de Isla Jordán, perteneciente al municipio de Chipoleti. En este contexto acudió al lugar un equipo policial de la subcomisaría 82 que aseguró la escena para comenzar las investigaciones correspondientes. Al respecto, los voceros señalaron que el cuerpo de la mujer aún no pudo ser identificado, aunque resaltaron que tenía indicios de violencia y que falleció producto de heridas de arma blanca. Se trata de una mujer de entre 35 y 45 años, la cual vestía una calza negra, un pullover de hilo gris con líneas negras, cabello teñido tipo rojizo de 1,60 m, 1,65 m de estatura, con borcegos negros. Detalló una fuente ligada a la investigación. Bueno, ya el viernes revolucionó las redes, los repudios y todo. Distintos casos se multiplicaron, pero uno fue una amenaza que recibió una docente en un grupo de WhatsApp. Crece la violencia política en esta tensión eleccionaria y de cómo el estado de las cosas. Vamos a la información. Dice una docente de la zona sur del conurbano bonaerense fue amenazada por querer hablar de política, entre miles de comillas, ¿no?, en el aula. Uno de los padres le envió una imagen por WhatsApp de una pistola sobre la mesa con el mensaje: soy el papá de Santi, mandaron capturas de que hablas de política con los chicos sin autorización. Todo una imagen fuerte más allá del texto. El miércoles pasado, dos becarias del CONICET, en este contexto, fueron perseguidas 10 cuadras y agredidas por un automovilista. Al mismo tiempo, del SUTEBA, el gremio de prensa de Tigre, salía a denunciar las constantes amenazas recibidas. Aprovechen porque la joda se les termina. Fue lo último que escuchó un joven cuando un grupo de personas que volvía del búnker de Milei lo agarró a golpes en la puerta de un boliche gay. Estos episodios de violencia que se multiplican se han ido incrementando con el ascenso de un electorado de derecha, reflexionan desde los portales donde intentan ir acopiando lo que va pasando. Todos los días se suman dos o tres cosas más, se suben tres puntos de tensión, y en ese marco andamos de acá que hasta la elección, o ya se queda a vivir esto, es una locura. No creo que se quede a vivir. Este domingo a la mañana, trabajadores del DUAR, de bomberos y policía judicial encontraron restos óseos humanos en el río San Antonio, cerca de San Antonio de Redondo, estamos hablando de la provincia de Córdoba. Según informaron a la Nueva Mañana, desde la policía de Córdoba, los huesos fueron encontrados cerca del sector de Avenida Malvinas Argentinas y Capitán Bustos, estaban a un metro de profundidad del río y a 5 metros de la costa. Se encontraron 7 calotas humanas, sí, huesos del cráneo, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción Interviniente, expresaron desde la policía. En el lugar trabajó personal de la Dirección de Unidades Alto Riesgo, sí, el DUAR, de bomberos, así como también Policía Judicial y Antropología Forense. El material fue remitido a gabinetes especializados para la realización de distintos estudios forenses tendientes a determinar el origen de estos restos. Sí, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de Instrucción número 3 de Villa Carlos Paz. Bueno, en la actualización desde el último Enredando hasta acá, te tenemos que contar que hubo una nueva marcha de antorchas de docentes en Jujuy. La llevaron adelante este mismo viernes, luego de otra reunión paritaria en la que no recibieron ofrecimientos porcentuales. Durante la movilización repudiaron además la difusión de datos privados de maestros y maestras y exigieron el sobreseimiento de todos los trabajadores y trabajadoras con causas penales y contravencionales abiertas por movilizarse en este último periodo. En este marco, cabe destacar la absolución de la docente indígena Mercedes Maidana, acusada de sedición por rechazar la reforma de Gerardo Morales. Maidana es una de las tantas personas que integraron la lista de allanamientos y detenciones libradas en julio. En tanto, sigue la vigilia del tercer Malón de la Paz en la ciudad de Buenos Aires. Un tribunal comenzará a juzgar desde este lunes a los 6 detenidos por la violación grupal de una joven de 21 años ocurrida hace un año y medio en el barrio porteño de Palermo, y todos enfrentarán como coautores una imputación por abuso sexual agravado, por lo que podrían terminar condenados con hasta 20 años de cárcel. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, el TOC 14 de la Capital Federal. Y la audiencia inicial está fijada para las 9:30 en el edificio judicial de la calle Lavalle, 1171, informaron fuentes judiciales. Luego habrá otras 7 jornadas, los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, y se prevé la declaración de más de 30 testigos. Las fuentes indicaron que al tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas y que la declaración de la víctima no tiene fecha fija. Se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados, incluso si es necesario, de manera remota. Los 6 llegan al juicio como presuntos coautores de un abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de 2 o más personas, que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel, en concurso real con las lesiones leves, ¿sí?, de 1 mes a 1 año de prisión, producidas al testigo Luis Riveros Espinola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la policía de la ciudad. Bueno, decíamos que el último viernes sacudieron las redes varios repudios, y la Red Nacional de Medios Alternativos también emitió un comunicado respecto de, no sé si te enteraste, Juan Martín, de esta situación de un móvil de televisión, Canal 13, a la mañana, programa Boludón, la movilera haciendo reportajes casuales, coloridos, en el subte. Y cuando paneó la cámara que venía encuestando y preguntándole a distintas personas, tanto movilera como camarógrafo se encontraron con 3 representantes del tercer Malón de la Paz, lo cual deparó una conversación por demás desagradable, en muy mal tono. Y bueno, primero compartimos el comunicado, que también explica un poco la postura y el rechazo. Dice así: desde la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos y denunciamos la política racista, discriminatoria y estigmatizante que produce y reproduce violencias perpetradas desde hechos históricos que se renuevan impunemente. En esta ocasión denunciamos los hechos contra los hermanos originarios, son de la comunidad Ayllu Mayu Wasi, que está en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, y que apoyan la lucha del tercer Malón de la Paz ocurrido el jueves 24 de agosto a las 10 de la mañana en la línea del subte D durante las preguntas y respuestas racistas realizadas por Fabián Doman, el conductor del programa desde los estudios, y su equipo de trabajo del programa en conjunto con la movilera, ¿no?, que estaba ahí en el lugar. El programa Bien de Mañana de Canal 13, que se transmite desde las 9 de la mañana. Desde la RNMA no avalamos las prácticas racistas en los medios ni en ningún espacio que habitamos. Consideramos además la importancia de señalar, denunciar y repudiar tales prácticas. Desde la RNMA creemos que es imprescindible que la construcción de discursos y sentidos desde los medios alternativos y en general sea para desarmar una sociedad racista, violenta, y no para promoverla. Y ayer a la noche, en el marco de una radio abierta que hicieron ahí desde la plaza donde están haciendo el acampe, estuvieron expresándose algunos compañeros de ahí, justamente los perjudicados, los protagonistas de este triste espacio. Así que, mira, tengo acá que me robé un fragmentito de Unred que lo aportó de la transmisión de ayer. Mira, escucha. A ver. La discriminación, la xenofobia, nos llega a todos, todas. Nosotros estábamos viajando, así como nos ven, en el subte, y llegaron estos noteros del multimedio Canal 13, y cuando nos saludamos así, en quechua, pues empezaron a reír de nosotros y a decir cosas horribles. Y intentaron apurarnos con la palabra, ¿no es cierto? Como diciendo cuál es la lengua de los indios, a ver cómo habla el indio, así prepoteándonos, con esa forma, con ese lenguaje peyorativo, ¿no? Que riéndose realmente de nuestra cultura, que nosotros llevamos con mucho orgullo, porque nosotros estamos acostumbrados que nos discriminen, de todos los colores nos discriminan, pues, y no tenemos problema de cómo nos vestimos, porque así se viste nuestra familia, así se visten nuestros hermanos, nuestra comunidad. Bueno, y nos vamos a Haití, sí, nos vamos al plano internacional. Nueva masacre dejó un saldo de 20 muertos. Bandidos de la banda Canaán abrieron fuego contra una manifestación organizada este sábado 26 de agosto por iniciativa del pastor Marco, cuyo verdadero nombre es Marcorel Sidor. El informe parcial arroja al menos 20 muertos y varios heridos de bala. El país vivió este sábado una nueva tragedia. En el origen de este trágico suceso, el pastor Marco de la Iglesia Evangélica Piscín en Bethesda, el reverendo tomó la iniciativa de una multitud de fieles cristianos y decidió desalojar a la banda que operaba en Canaán, en la entrada norte de la capital. ...10.29 de la mañana... está el Enredando sonando a través de la RNMA... por la página, por la rnma.org.ar... y por todas las radios de la red ya mencionadas. Nos vamos a la primer musiquita. Encontré un disco raro de Spinetta que yo no tenía en mi gatera. Se llama... ¿cómo es? Se llama... Camalotus. Y son algunas versiones. Es un EP, ¿viste? Esos EP son los discos chiquititos que traen 4 o 5 temas. Y ahí hay un remixado de el tema que ya se transformó también en un clásico, que es Agua de la Miseria, de la última camada de los temas de Spinetta que tuvieron su cuestión. Pero está remixado, además de que ya estaba bueno, le tiraron un hondón más, así que lo compartimos. Bien, para arrancar musicalmente este Enredando. Vamos a escucharlo, a ver. Así, ¿y para qué vivir?